24/7. Podcast de noticias. Como siempre, un gusto saludarles. Bienvenidos al podcast de noticias. El sábado 31 de agosto se realizará en Paysandú la elección de Miss Uruguay 2024 para Miss Universo. En este contexto, Antonella Rochetti será la representante del departamento de Durazno. La organización del evento ha trabajado meticulosamente para asegurar la representación de cada uno de los 19 departamentos del país. Antonella Rochetti será la representante del departamento de Durazno. Esta joven de 19 años, oriunda de Paysandú, ganó varios certámenes de belleza durante el verano. Entre sus títulos más recientes se encuentra el de Reina del Balneario Las Cañas. Antonella se embarca ahora en una preparación intensiva con el objetivo de convertirse en la nueva soberana uruguaya y representar a nuestro país en el prestigioso concurso de Miss Universo. Además de la belleza, el esfuerzo y la preparación también serán necesarios para sobresalir en este exigente certamen. 24/7. Primero porque acá es donde nosotros tenemos la doctrina de combate, y de hecho, como dijo el coronel, es la cuna de la aviación de combate. Los aviones que compró el Estado uruguayo estarán destinados a la base de Durazno. En total se trata de 6 aeronaves que arriban desde el vecino Brasil. Así lo anunció el comandante de la Fuerza Aérea Luis de León al explicar que allí se concentra la operativa para las misiones a los que se destinarán las aeronaves. En nota concedida a Radio Monte Carlo, dijo lo siguiente. Este tipo de aeronave, indudablemente que el asesoramiento técnico es de la Fuerza Aérea. Esta aeronave cumple con uno de los requerimientos fundamentales, que es el control de frontera, y sobre todo el trabajo de policía aérea, o sea, todas aquellas actividades irregulares que pasan en el Uruguay, bueno, es tratar de regularizarlas, o sea, no llegar a lo que se habla del derribo, pero sí regularizarlas y controlarlas. Y esta aeronave es adecuada para hacer eso. Tiene un gran éxito en Brasil y en Colombia, que es donde se están usando. Por eso nosotros las estábamos mirando con dedicación. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.